Muy buenos días. Aquí estamos en la Biblia y el Calefón. Bueno, como todos los miércoles, de 11 a 1 del mediodía, hacemos este programita que en pocos meses cumple 2 añitos, desde que estamos aquí con otra temática a la que teníamos antes. En este día de frío, que hace una semana y pico que se vino el frío de verdad en este invierno asturiano, que en realidad en toda España, imagino que Europa entera. Así que acá estamos en el comienzo escuchando, como siempre, el primer tema que ponemos, que es Siete Tango, de Astor Piazzolla, de la década del 70. Y bueno, hoy tenemos un programa de 2 horas con muchas cositas para informar, muchas anécdotas que contar. Y como siempre, con buena compañía, cada vez se suman más oyentes a esta emisora, a este programa de todos los miércoles. Y bueno, vamos a ir arrancando, como siempre, con un tango de ese personaje que tanto me asombró cuando yo era un mozalbete de bolsillo flaco y todavía correteaba por las calles de mi barrio de ayer. Mi barrio Lanús. Vamos a escuchar la voz de Carlos Gardel. La ciudad dormía majestuosamente y en la quietud de la noche, como una agonía, como un reproche, un alma en pena cantaba. Corriente calle nocturna de milonga calaverigente miel, y en tu calle de vicios y de orgía maté mis alegrías, mi único ayer. Corriente calle de vicio donde ilusa marchite mi juventud, entre el brillo de tus luces esplendentes, mareada y sonriente, perdí mi juventud. Y una más que vaga sola, sola y triste con mi pena, arrastrando una cadena de amargura y sin sabor. Mas yo no culpo a ninguno, sufro sola en mi caída, y a cada paso mi vida llora de angustia y dolor. Corriente calle de vicio, una noche me embriagaste con tu mal, y fue tanto el veneno que me diste que nadie resiste tu brillo fatal. Corriente calle maldita, no te cambio jamás por mi arrabal, aunque hay veces quisiera abandonarte, no puedo dejarte, calle de mi mal. Solo siento por mis viejos, mi hogar, mis hermanitos, que de pena, pobrecitos, sufren lo mismo que yo. Va mi honor y la vergüenza, para siempre le he perdido, y hasta mi carne vendido. ¿Para qué hablar de pudor? Corriente calle nocturna de milonga calaverigente bien, en tu calle de vicios y de orgía maté mis alegrías, en mi único ser. Y aquí escuchamos el tango Corrientes, con música de Ángel Danesi, letra de José Curi, grabado allá en 1926, con guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en la voz de Carlos Gardel. La ciudad dormía. Bueno, vamos a ir saludando a los colocutores y a la colocutora que tenemos aquí en el programa. Hola, señor Alejandro Nano Galucci. Hola, muy buenos días. Hola, señor Santiago Sallenave. Buenos días para todos. Hola, señorita Natalia Villani. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo llevan esta domani de mercoledí? ¿Eh? Bueno, es que a veces parlo en otros idiomas. ¿Qué tal la mañana de miércoles? ¿Qué tal por Buenos Aires, Santiago? Muy bien, hermosa mañana en Buenos Aires. Tenemos un sol espectacular. Qué suerte. Bueno, por acá está bastante fulero, está nubladito, húmedo, entre lluvia y lluvia. Pero bueno, estamos con unos mates acá preparando calentitos. Y aparte más que todo, que estamos en pleno invierno, ¿viste? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Pero el calor humano que hay aquí dentro. Ah, no, en ese sentido. Bueno, aquí les mando unos abrazos llenos de calor y. Bien. Con muy buena vibra, con muchas ganas de escuchar tango. Dentro de 3 meses te vamos a mandar nosotros los abrazos con calor. Y me va a venir muy bien, porque seguramente sea un invierno bastante más crudo. Sí, la verdad que puede ser. Bueno, ¿qué tal la semana por ahí, Santiago? ¿Qué tal el verano porteño? Hermoso el verano, la ciudad llena de gente. El Mundial creo que revivió muchísimas cosas y tenemos grandes paseos, muchos planes en la ciudad. Yo en este momento estoy de vacaciones, estoy en las afueras de la ciudad, pero disfrutando mucho del clima. ¿A dónde estás, si se puede saber? De unos atardeceres espectaculares. Amaneceres no tanto porque me acuesto tarde, pero unos muy lindos atardeceres. ¿Qué te iba a preguntar? ¿A dónde estás, si se puede saber? Estoy en las afueras de la ciudad, hacia el lado de Escobar. Escobar, qué bonito. ¿Y tiene nombre ese lugar o es Escobar? Incógnito. Escobar, ahí es donde se hacen las escobas. La localidad se llama Celaya y está a 10 kilómetros del pueblo de Escobar. Zona norte, digamos, alejado. Unos 50, 60 kilómetros de la ciudad. Tranquilo, me imagino, ¿no? Muy tranquilo. Qué bien. Muchos árboles, pájaros, naturaleza. La verdad que estamos pasándola muy bien. Bueno, me alegro, amigazo Santi querido. ¿Algo de tango viste por Buenos Aires? ¿Viste si hay algún baile por algún lado? ¿Si están por las calles Corrientes danzando? Ahora, al final les voy a pasar también que hay una agenda tremenda. Sí, todos parece los días. Mentira que a esta altura del año el teatro se muda hacia Mar del Plata. Claro. Pero es increíble, la calle Corrientes sigue con un éxito total, con obras de teatro independientes y algunas un poco más comerciales, pero siempre tenemos algo de tango en la ciudad. Y, sí, a ver, es que al final es como que el tango y Buenos Aires van de la mano, prácticamente crecieron juntos, ¿viste? Así que es algo muy importante para la ciudad, para nosotros, los de Buenos Aires, para los argentinos. Y como ya es una música mundial, quiero decir, universal, no tiene freno, así que... Bueno, ya que estás hablando de la calle Corrientes, yo acabo de poner el tango de Gardel, que se llama Corrientes, que es un tango que describe la historia de una chica que deja su casa por su barrio, por irse para el centro. Entonces, al estar en el centro, es como que ya... su vida cambió, por eso ahí, calle nocturna, calavera y gente bien, calle de vicios y de orgía, maté mis alegrías, mi único Edén. Es como que se hizo su Edén la calle Corrientes, calle de vicio. Entre el brillo de sus luces esplendentes, mareada y sonriente, perdí mi juventud. Ahí nos explica un poquito. Nos explica un poquito más o menos lo que iba a la calle Corrientes. Que yo no sé si ahí en Buenos Aires. Nati, una pregunta, prima. ¿Vos cómo le decís? ¿Avenida Corrientes o calle Corrientes? Calle Corrientes. Un segundo, Santi, vamos a ir hablando de uno, así no se nos lía. Digo el nombre, así vamos dando paso. Dale, Nadia, ¿vos cómo le decís? ¿Calle o avenida? A ver, yo le digo avenida, pero se le dice mucho calle Corrientes. ¿Vos, Santi? Sí, calle Corrientes. ¿Vos, Nano? ¿Vos, Nano? Sí, calle Corrientes, claro. Claro, pues la idea de... Yo qué sé, si vos mirás en Wikipedia, te dice la avenida, pues una avenida, obvio. Y en Wikipedia se te pone eje de la vida nocturna y bohemia de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En sus bares y teatros se acuñó el tango. Y a lo largo de su historia lo interpretaron en ellos los grandes orquestas y cantores. Entre ellos, el popular ídolo Carlos Gardel. Así que, entre otros, ¿no? Entre otros. No, no, por eso dice que en su historia lo interpretaron en ellos las grandes orquestas y cantores. Y entre ellos, el ídolo popular Carlos Gardel. Por eso, repito. ¿Me dejas una cosita? A ver, ¿qué quieres decir? Quería dedicar el programa de hoy, parte de todos, a nuestra querida y amada señorita Claudia. La señorita Claudia, un beso enorme. Nos está escuchando ahora mismo. Y bueno, mandarles un mucho ánimo y mucha fuerza. Pues está pasando una etapa un poco complicada, un poco de salud en la familia, así que bueno, polenta, señorita desde esta Claudia. Parte, mucha fuerza, Claudia, te queremos mucho y el programa es para vos. Todito para vos, señorita Claudia, te queremos mucho y siempre estás presente con nosotros, tirándonos buena onda, buena energía, como hiciste cuando éramos unos niños, allá con 10, 11 años. Te queremos, señor. Somos su legado. Sí. Que bueno, y hablando de la calle Corrientes, como hoy teníamos idea de hablar del gran cantor, artista, guionista, productor, director, Hugo del Carril. Taquígrafo también. Taquígrafo. Vamos a empezar primero un poquito con el tema de la calle Corrientes. ¿Querés comentar algo, Nati, vos, de más allá de arrancar con el tema de la calle Corrientes? ¿Querés comentar algo de tango, de tu semana? Antes que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Bueno, semana muy tangueril. ¿Tangueril? ¿Qué? ¿Empezaste a bailar tango o no? Empecé a... ¿A bailar tango o no? Sí, bastante. Tuve un intensivo de 3 horas con el profesor Alejandro Regine. Alejandro. Es majísimo ese chico. Divino, la verdad. Es majísimo, es un chico encantador. Enseña muy bien. Y bueno, bien. ¿Qué tal es tu primera experiencia con el baile de tango? Ah, muy hermoso. El otro día comentaba en la cocina, mientras, no sé, yo creo que tomaba mate y vos alguna otra cosa probablemente. Un fernet quizás. Comentaba que no sé bien cómo lo hago porque cuando lo pienso no puedo reproducir. O sea, intento hacer el dibujo en mi cabeza y no puedo, pero es muy hermoso cuando salen cosas así con el cuerpo... Que uno no sabe por qué salen. ¿Viste qué bueno? Empezó la magia, Nati. Empezó la magia Magic del Gotán. Coming. Que. Y bueno, vos, Nano, ¿alguna cosa que quieras comentar? Bueno, no, por el momento no. Le vamos a dar paso a Santi, que tiene muchas cosas que contarnos, me parece. Está preparado, mirá. ¿Preparado? ¿Listos? Ay. Vamos a empezar el Instagram en directo para que la gente lo pueda ver. Estamos también en Instagram en directo. Nos pueden ver acá, comentar, tomar el matecito. Ahí están el Nano y Nati. De fondo escuchamos el tango Calle Corrientes con letra de Alejandro Nano Gallucci, música de Nicolás Olivos Córdoba, interpretado por el gran cantor de Lanús, Alejandro Regine. Me encuentro solitario y aturdido en el museo que vive en las calles, donde el alquitrán, el vino y el rock se juntan con un tango y el bandoneón. Deambulantes sonámbulos nocturnos, embriagados con su esencia, acarician con su andar. Monumento al bandoneón del arrabal de Buenos Aires, develados sonámbulos nocturnos, embriagados con su esencia, la acarician con su andar. Desvelados sonámbulos nocturnos. Menuda frase te sacaste, señor poeta Galucci. Qué bonito, ¿eh? Qué época de inspiración. Desvelados sonámbulos nocturnos. Mamita querida. Bueno, Santi querido, te doy paso con este tango del poeta que está aquí presente en la radio. Qué lindo que suena también, ¿eh? Bueno, esto lo grabamos en mi casa hace unos cuantos años haciendo pizza con Nico. Y está caro. Ahora mismo estoy dando vuelta a la pizza y agarrando la copa de vino, recuerdo en el video. Y la letra está modificada un poquito para que entre en la canción. Y como hacían todos los poetas con los músicos. Del poema original, sí. Pero quedó muy lindo, ¿eh? Sí, a ver, es que todos los músicos de tango, cuando se juntaban con los poetas, tenían que modificar. Ahí, yo algún día voy a hablar de Homero Manzi, que para mí es uno de los más grandes poetas. Y en el tango sur, que es uno de los tangos más famosos del tango, mundialmente, en el tango sur, prácticamente la letra que conocemos, hay como cuatro tangos sur más con toda la letra que había y descartaron. Y descartó Homero Manzi, que dijo: al final me quedo con esto, pero no sabés la cantidad de bellezas de frases que yo digo, pero ¿cómo descartó todo esto? Y claro, pero por lo menos lo encontré. Y tendría que haber hecho sureste, sí, sudeste, de norte a sur. Bueno, Santi, ahora sí, te damos paso. A ver, ¿qué nos cuentas de esa famosa calle Corrientes? Y te pongo un punto. A comentar 3 minutos y poner un tango. ¿Cómo lo ves? Me encanta, porque aparte de nuestros oyentes nos felicitan, nos piden unos tanguitos y quieren, por favor, quieren escuchar. Che. Bueno, entonces dale, todo tuyo. 3 minutos, a partir de ahora comenzamos. ¡Ya! ¡Ya! No es así. Primero quería enganchar esto que dijiste, Ale. Qué lindo esto de poder dar su versión, ¿no? Una versión nueva del tango. Me decías que pasaba con Sur, y el otro día estaba escuchando La Comparsita. Hay un documental muy, muy bueno en internet sobre la cantidad de versiones que tenía también. Y La Comparsita, sí, millones de versiones tiene. Sí. Bueno, hoy la calle Corrientes, elegimos la calle Corrientes, icónica de la ciudad, que hace más de, no sé, 200 años, según su historia, que viene siendo el centro de la ciudad y que esa arteria que la recorre casi en 70 esquinas, tiene una historia muy particular y muy ligada al tango en lo que fue la ampliación de la ciudad, su engrosamiento y, bueno, particularmente donde reside ahora y desde principios del siglo también, en la era dorada del tango, cantidad de cines, teatros y salas donde se tocaba, academias incluso, la música estaba en esa ciudad y por supuesto sus artistas. Sí, estaba toda la banda ahí. Quien no conoce Buenos Aires, Avenida Corrientes es el cruce con la Avenida 9 de Julio, está el obelisco. Y va desde Puerto Madero, el barrio más nuevo que tiene Buenos Aires, hasta Chacarita, que es donde queda el cementerio, donde están los restos de nuestro querido Carlos Gardel. Sí, justamente, muy loco, ¿no? Pero muere en el cementerio. Muere en el cementerio. Ay, no había caído. Ahí está. Bueno, en esas primeras cuadras cercanas al obelisco tenemos unas salas de teatro y de cine que han conocido su esplendor allá por principios de siglo y con esta cualidad que tiene Buenos Aires en parecerse a muchas de las capitales europeas. Y es el Broadway de Buenos Aires también. Es un Broadway también, sí, también comparable con Nueva York. Disfrutamos mucho de eso porque la cultura vive, digamos, en Buenos Aires, y si bien ha habido en ella durante la historia unas cuantas reformas, nunca ha perdido esto de la calle que nunca duerme. Santi, 3 minutos pasaron. Vale, y mira, mientras, como acabas de decir esto de la historia, Una vez que pongamos este tema que voy a poner ahora, que se llama Calle Corrientes, explicarle también por qué de Calle Corrientes y ahora esa avenida, el cuándo se reformó. Ahora voy a poner un tema que en realidad no es un tango, y voy a pedir a Nati o al Nano, si pueden, después de escuchar esto, comentar quién era este personaje. Se llama Héctor Gagliardi. Héctor Gagliardi, yo lo tengo muchos libritos de él. Y vamos. Tengo muchos libritos de él y la idea sería, bueno, empezar con esta poesía de Héctor Gagliardi, que ayer lo escuché y me encantó. Así que vamos con Héctor Gagliardi y Calle Corrientes. Calle Corrientes. Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente, segura, tranquilamente, y vas risueña como una piba porteña que no ha cumplido los 20. Sos hija de Luna Par con Abel Amadero y te acunan los carteros frente al Correo Central. Y después que te ajustás el talle con Leandro Alem, saltás del Justen Hotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te paras en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegas a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y ya más señora y dueña, sos Corrientes la que manda. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media, Maipo, Odeón y Tabarís. Y me avisás si París no pide la contraseña. Mezclás Escalera Real con General Aservida, Ópera, Rex, Pizzería, Obelisco, Diagonal, Bolero Sentimental, Milonga con Variaciones, Trajes con dos pantalones y Teatro Nacional. Salpicás Rotisserías con Cafecitos Cortados, del Semillón de Parado a Sunday con Leche Fría, olor a panadería mezclado con Cambalache y empleados de RH que pasan de recorrida. Corrientes, sos el pincel que disimula pesares, imán de los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel, tu morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de Jean Jaurès? Sos hija de Luna Par con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad, si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos canta en el funeral. Bueno, aquí escuchamos esta poesía de Héctor Gagliardi. Héctor Gagliardi fue un gran poeta, donde allá por la década del 40 tuvo sus comienzos, y la verdad que un reconocido poeta, escribía libros, novelitas muy pequeñas. Yo tengo los 5 libros, los tengo, fui perdiéndolos con los años, pero todas cosas muy simples, como es el tango, una poesía muy simple pero muy entrañable y muy agarradora en la parte. ¿Sabés que fue el poeta argentino que más libros vendió en la historia, exceptuando a José Hernández con el Martín Fierro? No, esa no la sabía, ¿ves? 1,500,000 de ejemplares. Libro de platino. Libro de platino, ¿no? Eso no sé si existe, como los discos. Bueno, Santi, ¿qué te pareció acá la poesía de Héctor Gagliardi? ¿Conocías a Héctor Gagliardi, Santi? Yo no la conocía, la poesía de Héctor. Pero hay, se perciben desde aromas hasta situaciones que son muy comunes. Esto del Semillón de Parado, Corrientes alberga una gran cantidad de pizzerías famosas, restaurantes, café sobre todo, y librerías. Entonces nos cuenta que cómo se mezcla toda esa cantidad de gente caminando con... Te respira tango en esa parte de la ciudad, sí, sin duda. Total, librerías total. 24 horas abiertas, ¿eh? 24 horas, por eso era la calle 24 nunca dura. Horas abiertas, el único lugar en el mundo donde sucede eso. No sé si el único lugar, pero si hay más, son muy poquitos. Son muy poquitos. Yo tengo el dato que Buenos Aires y Argentina en particular es el país que más librerías tiene por habitante. Y nos gusta mucho leer, desde chiquito yo leo mucho. Señorita Claudia, aunque me hayas puesto pobre, aunque me pusiste pobre en lectura, ahí sí. En lectura, no sigo teniendo una habilidad, me quedé con eso y el trauma que me creó me dejó así. Pero entonces, al final, leyendo tanto Paturucito y claro, Condorito y todo esto, Paturucito, Condorito, ¿eh? Isidoro, Paturuzú. Después ya pasé a libros y ahora soy un gran lector. ¿Y qué más cuentas de la calle Corrientes, Santi? Te quedan 2 minutos. Bueno, sabemos entonces, como dijimos recién, que tiene una movida gastronómica y cultural hermosa, pero la calle sigue, continúa hacia Chacarita, como decíamos recién, y pasa por el barrio de Abasto, ni más ni menos que el barrio de Carlos Gardel, y donde se encontró siempre el mercado central, el mercado de Abasto de la ciudad. Eso obviamente le dio una gran importancia, una arteria principal donde las mercaderías se distribuían, digamos, al centro de la ciudad. Claro, imagínate, el mercado se cerró a principios de los 80 y lo que sería en aquellos tiempos con el mercado abierto, sería un quilombo total, la entrada y salida de camiones, gente que agarraba la verdura para llevarlo por ahí, el olor a podrido de verdura que habría, normal que lo hayan cerrado porque en plena city porteña... Un pedazo de mercado como ese no tenía ya cabida, ¿viste? No. Bueno, aclaremos que cerraron el mercado, unos años estuvo cerrado, abandonadísimo. Sí, en los 80. Y luego hicieron un tremendo shopping. Centro comercial. Que te acordás que lo abrieron el, creo que 1 de diciembre del 98 y el 3 nos fuimos con el Nano, sí, para España, sí. Nos vinimos para acá. Me acuerdo que entramos ahí y dijimos, pero ¿qué coño hicieron acá? Lo vimos. Y al día siguiente nos fuimos. Bueno, lo retrata muy bien el barrio de Abasto, don Luca Prodan. Eso iba a poner justamente, mirá. Mañana en el Abasto, una descripción increíble de Luquita. También, sí, amigo de la zona sur. Luca Prodan, que es un genio del rock and roll, un hombre que llegó a Argentina en los 80, vivió 6 años nada más, murió, pero dejó una huella importantísima en la cultura popular de la música del rock nacional argentino. Era un poco más punk el tipo, venía con la cultura inglesa, aunque era del norte de Italia, creo. Y que tuvo era. Los huevos de venir después de la guerra de Malvinas, cuando había una fobia terrible a lo inglés, y llegar a Argentina y cantar en inglés. Y claro, la gente lo seguía igual. O sea, amigo de la zona sur. Una onda, amigo de la zona sur. Mira, está sonando. Acá estamos escuchando Mañana del Abasto, ya que hablamos del Abasto que está en la calle Corrientes, el mercado del Abasto. Bueno, Santi, como decimos, meteremos otro tango más, ¿no? Ahora. Vamos, sí, escuchemos, por ¿Tenés, favor. ¿Tenés algún tango así que te haya gustado de la calle Corrientes? Si pudiste escuchar alguno. Mira, hay un tango muy lindo que disfrutamos en un verano que se llama justamente Calle Corrientes, cantado por Goyeneche. Tengo muy lindos recuerdos de él. Ah, el de... Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, creo, sí, que es, ¿no? Viejo Buenos Aires, perdón. Viejo Buenos Aires. Bueno, sí, bueno. Nombre de la calle Corrientes es una mirá, locura. Mirá, por Goyeneche. Mirá qué lindo tema que acabas de sacar, che. Lo escuchábamos en el verano del 98. Sí. Ese tema fue clave porque en el compilado que tenía Alejandro... Sí, estaba, ¿te acordás? Después de mi viejo ciego. Después de mi viejo ciego. Y acá tengo a Santi, tengo a mis compañeros acá, al Nano y a Nati, que están tomando mate sin parar. Ni a vos, ni a mí, ni bola nos dan, che. Ni bueno, un mate Santi, nos dan. Santi está tomando, pero tenemos un cristal entre nosotros. Es difícil darte. Bueno, ahora me levanto yo. ¿Qué te iba a decir, Santi? Vamos a escuchar Viejo Buenos Aires dedicado a vos, dale. Me encanta. Vamos allá, Polaco Goyeneche. Thank you. Buenos Aires, cómo has cambiado rincón de mis amores. Sueño de tus albores que hoy despierta en tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no se oyen más. ¿Dónde estarás? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brisar de estrellas todo cambió. Calle Corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Ayer rodaba en tus manos el mango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Y aquí escuchamos Viejo Buenos Aires, en esta flor de interpretación que, como todos conocen, el polaco Goyeneche no se quedaba atrás nunca en una gran y potente interpretación. Música de Mariano Mores y Martín Darré. La letra, Viejo Buenos Aires, grabado en 1964. Santi. Bueno, divino, divino, divino. Para mí es una de las interpretaciones más lindas de Goyeneche. Qué voz. Es espectacular, sí. Al final, cómo eso cuesta mucho cantarlo con esa... No sé, uno se queda sin aire 3-4 veces cuando tenés que cantar la última estrofa. Nunca me sale. Además, ¿te acordás, Santi, que cuando escuchábamos esa canción... venía después de Mi Viejo Ciego, de Goyeneche también, pero Goyeneche ya de mayor. Y una voz ya gastada, sí, sí, y el tango es bastante lento y triste. Y después saltaba con Viejo Buenos Aires, con bozarrón. Y Santi, viste que esta música, la música de este tango... Muy difícil de interpretar. Santi. Bueno, Santi, pasábamos por calle Corrientes, Santi, y habíamos llegado hasta Santi, la mando. Santi. Sí. Que la música de ese tango es del que hablaste vos la semana pasada, Mariano Mores. De Mariano Mores, sí señor, y todo tiene que ver. Vamos descubriendo un montón de cositas y de historias que se entrelazan. Bueno, continúa, ¿qué más tienes de la calle Corrientes? Sí, sí, y bueno, me encantó también el tema que elegí hoy. La verdad que pude leer muchísimo. Y bueno, continuando la calle Corrientes, habíamos llegado hasta Almagro y habíamos hablado de... habíamos llegado hasta Abasto y habíamos hablado del mercado. Y si seguimos subiendo por Corrientes, pasamos, mirá, por tres barrios que son, creo que muy, muy tangueros, incluso hasta nombrados. Ahí tengo Almagro, Villa Crespo y llegamos a Chacarita. Muy tangueros, muy tangueros. Muy. Entonces empecé a ver que cruzado justamente con la calle que nunca duerme, tenemos los barrios más tangueros y esta es la arteria principal de esos barrios, claramente. Y bueno, Villa Crespo es una parte de la ciudad muy bohemia. Ahí justamente son el Club Atlanta tiene su estadio, que les dicen los bohemios. Los bohemios. Claro, y en uno de los tramos fue elegido por el escritor Leopoldo Marechal. Y aquí me detengo, recién hablamos justamente de un poeta, y Leopoldo Marechal en 1936 realiza un libro un poco a pedido, no quería él realizarlo, pero se dio cuenta que tenía muchísimas cosas para contar porque él vivía esa vida de poeta y de bohemia de la calle Corrientes en el centro. Así que escribió un libro fascinante que se llama justamente La historia de la calle Corrientes, con una impronta de historia, pero contada por un poeta, y su resumen solamente me dio más ganas de leer ese. Y bueno, entonces el libro se llama Calle Corrientes. Historia de la calle Corrientes, bueno, de Leopoldo Marechal. Recomendamos a la gente que quiera saber un poquito más de esta gran calle o avenida, como le dicen ahora actualmente la nueva generación, para encontrar el libro de Rodolfo Marechal, ¿no? Leopoldo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a poner un tanguito más y en la siguiente podemos comentar también el cambio de la calle a la avenida. Vale, vale. Para que la gente se vaya enterando también el por qué se llama calle Corrientes. Y avenida Corrientes ahora. Eco. Vamos a escuchar un tanguito, mira, acá, ya que estamos acá y vamos a hacer ese cambio. Alfredo Atadía, de la década del 30, esa gran orquesta, ese gran compositor, grabó Calle Corrientes, pero no Calle Corrientes, sino Corrientes Angosta, que es como lo decían en aquellos tiempos. Vamos a escuchar Corrientes Angosta. Corriente lenta, corriente vieja, de muchachito me conoces. Yo he compadreado por tus veredas, para en el FECA, el 86. Yo soy del tiempo del Piberneto, el gran carelito y el cachapaz. Viví entonces, mi cariño, en un cotorro del Palomar. Todo pasa en esta vida, se cambiaron Corrientes a Rosa. Ya no sos la calle Posta, donde un día supe andar. Yo tampoco soy el mismo, ya ni me queda la pinta de antaño. Y entre tus luces me siento tan extraño, que me dan ganas de lagrimear. Todo pasa en esta vida, se cambiaron Corrientes a Rosa. Ya no sos la calle Posta, donde un día supe andar. Yo tampoco soy el mismo, hoy ya no tengo la pinta de antaño. Y entre tus luces me siento tan extraño, que me dan ganas de lagrimear. Y aquí escuchamos de la orquesta de Alfredo Atadía, Corrientes Angosta. Bueno, recién acá estábamos charlando entre el Nano y la prima Nati de su vivencia con la calle Corrientes, de ella. ¿Estabas escuchando, Santi, lo que hablábamos los tres? Los estaba escuchando, sí, quería opinar. Vale, pero vamos a comentar un poquito de lo que estábamos hablando. De lo que estaba charlando Nati, el Nano y yo, justo mientras escuchamos el tango de Alfredo Atadía. ¿Qué decías, Nati, de cómo ves vos la calle Corrientes, cómo lo ves ahora, a lo que la imagen que puede tener el mundo, ¿no? O el mundo del tango, el mundo de la historia. Bueno, a ver, esto también es... Yo tengo 40 años y... ¿Una mozalbeta? ¿Eh? ¿Una mozalbeta? Claro, bueno, y pongámosle que empecé a frecuentar Corriente a los 20. Los últimos años viví en San Telmo, así que era una calle en la que estaba mucho. Y fui viendo, pero me parece que es un movimiento que no solo pasa en Buenos Aires y en la calle Corrientes, que sigue siendo emblemática y sigue conservando mucho de nuestra identidad de Buenos Aires, pero sí que se va cada vez gentrificando y capitalizando más, ¿no? Entonces, tal vez va costando un poquito más encontrar algunos sitios y algunos lugares, que también los hay y se encuentran y vamos hacia esos lugares, ¿no? Pero bueno, cada vez se va costando más y va costando más resistir ahí. Claro, como que toda esta historia de la calle Corrientes ya no es aquella calle Corrientes que uno puede hablar a hoy, ¿no? A ver, sí, todo, creo que se va modificando como todo, ¿no? Va cambiando. Pero bueno, lo mismo vi yo en estos años en San Telmo, ¿no? Donde alrededor de la emblemática Plaza Dorrego, que siempre hubo esos cafés hermosa. Típicos y demás, ahora hay en una esquina hay un Starbucks, en la otra esquina hay una cadena muy importante, no me acuerdo de qué heladerías, que son todas iguales, estandarizadas, ¿no? Horroroso. Esos lugares que uno puede encontrar en cualquier parte del mundo y que no hacen a la identidad de nuestra Buenos Aires. Y por la puta globalización, ¿viste qué va a ser? Santi, ¿qué querías opinar? Sí, también que la ciudad obviamente se ha ido modificando y como decía ella, el capitalismo se va comiendo, no sé, el Cine Avenida ahora es una McDonald's. Conocida... un templo religioso. ¡No, evangelista! ¡No, la madre que la parió! Exacto. Entonces, lo que antes era un cine que nosotros hacía 20 años atrás o 30 años atrás podíamos ir a ver películas en continuado, hoy se transformó en una cadena de comida rápida. Eso va sucediendo en muchas de las ciudades. Creo que cuando uno va a Corrientes debe no solamente ver las fachadas, sino mirar para arriba, porque la arquitectura porteña, sobre todo de esa parte de la ciudad, se conserva muchísimo. Hay leyes, obviamente, de conservación de las fachadas. Y casi sin querer uno va entrando en otra atmósfera. Dejar de mirar hacia Santi, abajo, perdón, digamos, y empezar a mirar para arriba. Todas estas cosas, esta globalización y esto que están hablando, lo que genera es que los pequeños comerciantes y estos que fueron tan importantes, que vayan cerrando. Entonces ya vas viendo locales cerrados, se ve como medio un abandono, cuando de repente hay negocios muy, ¿cómo se llama? Multinacionales, que está muy bonito, no sé qué, pero alrededor está un poco más abandonado, que es lo que le da un poquito de vida, que era el pequeño comercio. ¿No es así? Sí, correcto, comparto con vos. Es verdad esto, creo que lo mantienen mucho los cafés típicos, las librerías, esta zona del centro, y la movida teatral. Hoy los teatros son privados, siguen siendo monumentales, con sus marquesinas llenas de luces LED, al estilo Broadway, pero si uno sale de esa zona céntrica... quizás de noche cuesta un poquitito más caminar, también asociado con que el resto de la avenida, salvo esta céntrica, tiene otra actividad. Y recordás, Santi, en aquella época de los 90, cuando íbamos a jugar al pool, al sótano, cuando nos movíamos de barcito en barcito y a la Giralda a tomar un cafecito calentito y nos íbamos a La Paz. Exacto. Ahí y mirábamos por La Paz lo que hacía la gente ahí, o nos íbamos con una empanada, una porción de pizza por ahí a cualquier pizzería típica una de esa pizza, calle Corrientes. Una cerveza de helado. Eso. A ver, Nati, ¿qué quiere ahora decir? Ahora, por si acá los que viven en España hace muchos años no lo saben, está La Paz y La Paz arriba. Que en La Paz arriba se baila tango. Hay más paz todavía. Exacto. Bueno, otra buena info. Ya saben, milongueras y milongueras. Sí, Andrea Uchitel, que es una amiga que vino acá el año pasado, ella da clases en Río de la Paz. Y enfrente que está el Teatro San Martín. Un poquito hacia abajo, hacia el bajo. Bueno, voy a poner otro lado tanguito, Santi y chicos. Vale, vale. Esto es de... que con el nano llamamos el actor. ¿Quién es el actor? Jorge Vidal. Jorge Vidal. Vamos a escuchar a Jorge Vidal con sus guitarras en esta milonga que se llama... Querida calle Corrientes. Corrientes del año 30, café Villares y ensueño, cuando Azucena cantaba sus tangos en el porteño, cuando Gardel y Magaldi, Barba, Mano y Vagabundo, hicieron oír al mundo la canción sentimental, viejo café nacional. El Ciruja fue tu alumno. Hoy Corrientes o diadema de esmeraldas y brillantes, mil colores son el tema de tus noches deslumbrantes. El cafetín te han cambiado por una agua primorosa, automático parecido donde ponías los 10. Hoy son nightclub en inglés. Corrientes, estás grandiosa. Corrientes, vos sos el nervio de mi ciudad tan querida. Vivo en tus noches pensando en el amor de mi vida. Querida calle Corrientes, ella que ya no me espera, flota en tu azulada noche como un sueño de quimera. Por eso noche tras noche, como un niño acariciado, por tu luz es embriagado, siento menos aflicción. Corrientes mi corazón, hoy te canta emocionado. Y aquí escuchamos Querida calle Corrientes en la voz de Jorge Vidal y sus guitarras. Qué hermoso, qué hermosa milonguita, me encantó, ¿eh? Nombra cosas muy bonitas, de 1953. Bueno, ahora voy a comentar, como estábamos diciendo, por qué era la calle Corrientes, y Corrientes Angosta, que se le llamaba, o calle Corrientes. Al principio, obviamente, esto era una calle, y después, cuando empezó a crecer tanto la ciudad de Buenos Aires, necesitaban arterias que puedan transcurrir la gente que venía del sur, del oeste, que venía del lado del oeste, de Ituzaingó y toda esa parte de allá, y las que venían del sur. Del sur hicieron la 9 de julio, que quitaron todas las manzanas, prácticamente desde el Bajo del otro lado hasta Constitución, y desde la calle Corrientes empezaron a ampliar todas las avenidas después. Avenida de Mayo, todas empezaron a agrandarse. La calle Corrientes, como decía Homero Espósito, que nos pasó Chuchi, que nos manda un beso, Chuchi, desde Chile. Querido Chuchi, besitos desde acá de la radio. Un abrazo, Chuchi. Siempre te espera la silla. Te extrañamos. Ahí está la silla esperándote, Chuchi. Abrazo grande. Chuchi, que nos pasó el documental nuevo de Homero Espósito, que yo vi un trocito nada más y me encantó. Hay que descargarlo, pero vi el tráiler. Y Homero Espósito dice ahí, dice, yo iba con mis padres, él era de Zárate, dice, yo iba con mis padres que iban al teatro a ver en la calle Corriente cosas de teatro. Y claro, dice, es a Buenos Aires, es imposible que se vuelva a repetir porque era como un pueblo gigante. Entonces, no había avenidas, eran todas calles, y todo lo que transcurría y todas las poesías y todas las cosas, es imposible que vuelva otra vez a vivirse ese Buenos Aires. Así que en 1935, por ahí, justo al tiempo que se hizo el obelisco, se empezó a transformar, empezaron a quitar todos los edificios del lado, si miramos al obelisco desde el oeste, no desde el río, todas las casas del lado derecho, de donde está hoy el Teatro San Martín, frente a lo que hablamos antes de la Giralda o del Café La Paz. Así que desde ahí se transformó en una avenida, Si pueden, quieren mirar fotos, se encuentran fotos en internet de la calle como iban haciendo la construcción. Así que ahí tenemos ese cambio en esa década del 30, cuando empezaron a crearse las grandes avenidas para que la gente que iba a trabajar a Capital tenga una buena habilitación, porque imagino que sin avenidas esas sería un desastre, un hormiguero de gente por todas las calles, como es hoy en día, pero con avenidas. Esa fue mi parte, Santi, de la calle Corrientes a la avenida Corrientes. Del 31 al 36 fueron las obras, como decís vos, quitaron las primeras propiedades, y allí primero fue una red de tranvías y luego fue una red de subterráneos, que hoy obviamente continúa. Por debajo, claro. Y que le da vida a esta avenida tan icónica. Me está aplaudiendo el nano, pues digo, por debajo el subterráneo. Pero quería decir por debajo, porque acá, cuando uno piensa en los subterráneos de acá de España, tenés líneas que tenés que bajar como 7, 8 pisos hacia abajo, ¿viste? Y en la calle Corriente, y claro, acá, es como, por ejemplo, cuando se cruza la línea A con la C y la E ahí en lo que está el obelisco, ahí tenés que bajar 2 pisos, ¿sí?, para abajo. Pero acá, cuando la línea 6 en Madrid, cuando estamos ahí, digamos, con el colo, dijimos, joder, si acá hay un terremoto, no nos encuentran nunca más en la historia. Hay puntos acá en Madrid que igual se cruzan en el mismo punto 4 líneas, o 3 o 4. Entonces, claro, eso tienen que tener unos desniveles mucho más marcados. Claro, y la calle Corrientes, y como el subterráneo pasa por debajo, pero cuando vos bajás al subterráneo, ves el tránsito de avenida y ya está el subte. Sí, quiero decir, está ahí nomás. No, está ahí nomás. Bueno, y Madrid, el metro sale también como si fuera un tren, sale a la... En algunas partes sí. Sí, sí, sí, sí. Al nivel de la calle. A nivel, y en Bilbao también, sí, se transforma así. Bueno, el futuro. En la lucha va hasta por arriba. Ya llegó, sí, sí. Arriba de los coches hay un puente. Y bueno, Santi, ¿qué más quieres comentarnos ya para ir rematando? Y arrancamos con Juanito. Recomiendo para leer y para mirar también fotografías. Arcondebuenosaires.com. Muchas fotos del ensanche, de la construcción del obelisco en esa época del año. Fotos nocturnas de la cantidad de gente que había, y en los espectáculos se ven todos los artistas que nosotros comentamos en el programa. Bueno, re bien, aquí estamos escuchando la versión casi más típica de Corrientes y Esmeralda. Corrientes y Esmeralda era una esquina donde se encontraba todo el mundo. Quiero decir, como acá en Gijón, por ejemplo, dicen que damos en Pelayo, que es una estatua típica del lugar. Y en Madrid se podría decir en Sol, o se podría decir quedamos en Callao, en el metro, puntos típicos donde quedar. En aquella época era Corrientes y Esmeralda. Acá estamos escuchando ese clásico tango por la orquesta de Osvaldo Pugliese, donde lo hace con la voz impresionante de Chanel. Y vamos a dar pasito con eso. ¿Qué te parece, Santi? ¿Quieres comentar algo más? ¿O damos paso después de esto a Hugo Carril? Perfecto. Vamos con Nano. Nati, ¿quieres comentar algo más de la calle Corrientes? No. Vamos con Nano, tranqui. Claro, porque Nati y Santi me parece que suenan parecidos. Claro, Santi, a veces digo Nati y vos decís, ¿qué? Bueno, salgo con voz masculinizada. Y a veces digo, no pasa nada. Y a veces digo Santi y me mira Nati. No quería comentar más nada. Sigamos escuchando un poco de música. Vale, voy a poner, más allá de este tango que está sonando. Con letra de Celedonio Flores, 1935. Y se juega el resto la doliente anemia. Espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda Norte pa'l lado retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende en el grupo de su corazón. Glosa en poema cargos de la púa y ojos cual concurso y fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. De mi vida, de nuevo tu avenida es cuna del Gotán. Mareado por tus luces, te miro con asombro. Abrió de nuevo el olmo, también el germinal. Escucho en tu regazo el cuello de Piazzolla. La gente forma con la mente del tango bar. Te veo como antes, vení. Dame un abrazo que el tango bien machazo ha vuelto a rezongar. Querida calle Corrientes, esta noche estás de fiesta. Tenés un kilo de orquesta dando un concierto triunfal. En el Marsoto de Angelis, en el Ruca Juan D'Arienzo y Pugliese echando el resto. En el Café Nacional. Solo ha sido un sueño que anoche yo he tenido y hoy veo entristecido la cruda realidad. Cerraron el Marsoto, el Ruca, el Tibidabo, al tango lo dejaron sin techo y sin hogar. Corriente bajo cero, qué fría está tu cuna. Querida calle Corriente, otra vez tendrás tu fiesta, también un kilo de orquesta, dando un concierto triunfal. Y lloro como un purrete al oír un dulce trino. Es un tangazo argentino, la voz de mi arrabal. Qué flor de tangazo. Con esta música de Roberto Chanel y Aldo Queirolo en la letra, Corrientes bajo cero, la orquesta de Osvaldo Pugliese y en la voz, quién sabe la voz del cantor. Voy a dejar un poquito así, a ver si adivinan de quién es esta potencia de este tango grabado en el 61. Si alguien sabe Pugliese con quién estuvo en el 61, lo puede sacar, pero vamos a escuchar esta voz tan potente. ¿Vos, Nano, sabés de quién hablo? Yo sí, afirmativo. ¿Ya sabés quién canta? ¿Vos, Santi, sabés quién canta? Esperá un segundito, arrimalo al micrófono. ¿Santi, sabés quién canta? No lo saqué. ¿Vos, Nati, sabés quién canta? Ni idea. Vale, vamos a dejar si alguien del público quiere llamar al 6666. ¿Cuántos 6 dije? ¿Ves que es más complicado? ¿Triple 6? No, 4 6. 6 6 6 6 9 4 794-47. Y eso que es mi teléfono. 6666-94-474. Manden WhatsApp o llamen al 985-142345. Ahí repito, se entendió mejor. Otra vez el teléfono. 6666. Espera, déjame que lo digo yo. 666-694-4474. Perfecto. Manden WhatsApp a ese teléfono. A ver quién es el cantor de Corrientes bajo cero en la orquesta de Pugliese que está sonando aquí de fondo. Mientras vamos dando paso... ¿Puedo dar una pista? Bueno. El nombre. A ver. Bueno. Alfredo. Bueno, ya dijiste casi todo. Son dos cosas. Hay muchos Alfredo. Estaba mi tío. Bueno, vamos a pasar entonces con esto a rematar la parte de tan interesante de la calle Corrientes, Avenida Corrientes, que nos tuvo con Santi, con el Nano, con Nati, conmigo, un poquito de comentarios. Buenísima la info, Santi. Así que damos paso al Nano, a Nati, con Hugo del Carril. Bueno, nada, estuve, como saben, me dedico a ver películas sobre cantantes de tango y esta semana tocó Hugo del Carril. Y la verdad que no le erré, porque bueno, vi... ¿Cuántas te viste? Vi dos películas y estuve a punto de ver otra, pero dije, ya me voy a coordinar un poco cuál es cuál, porque luego si la ves tan seguido, pero sí que voy a seguir viendo porque la verdad que me encantó. Cómo actúa y bueno, la voz de Hugo del Carril, que es magnífica. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de Hugo del Carril. Tenés 3 minutos. 3 minutos. Bueno, comentemos que, bueno, nació en el año 1912. A los 2 años, creo que fue, los padres se separan y medio como que lo abandonan. Se va a vivir con sus tíos a Francia, está unos años con ellos, cosa que Hugo del Carril no les perdonó nunca. O sea, si bien él dice que cuando los tuvo que ayudar, los ayudó, pero dice que ese gesto no se los perdonó nunca. Aparte que tiene una personalidad Hugo del Carril, si no te perdona nunca, nunca. Te pega un bozarrón y... Bueno, vamos a decir también que tiene una carrera muy prolífera en el tema del cine, como del canto, del tango, pero en el cine la verdad que hizo muchas, muchas cosas. Él fue actor, director, productor y hasta guionista en 2 películas. O sea, 47 películas como actor. No, una bestia. 47. Muy buen actor. Si bien la primera solo participa cantando un tango, en Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina. Ah, que ese era el 35, canta, 36, ¿no? En el 37. Mirá. Canta Tiempo Viejo. Tiempos Viejos. Que, bueno, eso lo lanza un poquito al estrellato, porque a partir de esa ya firma un contrato y empieza a grabar películas como actor. O sea, como actor principal. Principal. Bueno, tiene películas en las que no es principal, pero bueno, hay muchas en las que aparte de ser principal y forman parte de la historia argentina, películas como Las Aguas Bajan Turbias. Mamita, el tipo fanático de esa película. Que está catalogada como una de las mejores películas de la historia argentina. Sí, no, es potente. O sea, es muy importante. Luego hablaremos un poquito de ella. Vale, vamos a poner entonces un tanguito. Primeras grabaciones de Hugo del Carril en el mundo del tango. Allá por 1935, tendría 22 años acá el muchacho. Y este con la orquesta de Edgardo Donato, el capo de Donato, vamos a poner Muchachos de Cafetín, tango muy bailable en la voz de Hugo del Carril. De cafetín, adorado con pinchas pobres, feliz con la fortuna, todo no tener un cobre, la pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando el silbar de los labios, el pita le puso por el mirandón. De mi suburbio que con dolor se ocultó, eres el sueño turbio que su querer me mintió. Alto del desengaño volcó en mis años el mal de su traición. Mordí un viento brujo que en mi arrabal sopló. Y aquí escuchamos Muchacho de Cafetín. Hizo tres grabaciones ahí en el 35, que sus primeras grabaciones. Esta es la que está sonando, es otra, que se llama La Caída de la Estantería, con esa voz juvenil y potente que ya tenía nuestro queridísimo, pues la verdad que muy querido, Hugo del Carril, aunque tuvo sus etapas de no querido por la otra parte del país. Porque el tipo estuvo muy ligado al tema de la política, era bien peronista y luchó hasta el full con su ideal. Quiero decir, no se doblegó ni abrió las nalgas para ningún lado. Perdón, Nati, ahora sí. Creador de la marcha peronista. Creador de la marcha peronista, por si alguien no lo sabía. A pedido del general. A pedido del general. ¿Qué general? Juan Domingo. ¿Alguna cosita que quieran decir a raíz de eso? Bueno, la verdad que la vida de Hugo del Carril está plagada de cosas interesantes. Acá, como dijo el compañero, un artista muy prolífico en diversas áreas y que supo hacer una comunión en su vida del aspecto artístico y el aspecto social, ¿no? Él sí, mismo sí. Ha declarado en reiteradas ocasiones que para él el artista que no llevaba, que no expresaba con su arte, ya sea con su voz, con sus imágenes, con su poesía, lo que estaba latiendo en el pueblo, no tenía sentido, para él ninguno. Eso no era arte. Entonces, bueno, él su pasión era esa. Y también ha dicho, ya que hablamos de un poco de las películas, que lo que a él más le interesaba era dirigir y crear películas, porque consideraba que era como el aspecto más creativo con el que él podía expresarse, ¿no? Antes de ser cantor y de dedicarse al arte, él trabajó en una fábrica de jabón y después en una fábrica de vidrios. Y a partir de ahí abrazó un poco la lucha y las causas sociales, del además obrero. De ser nieto de anarquista. Ya, ¿no? Ya, la lucha del obrero, es como ajá. Que lo vivió de primera mano. Claro, exactamente. Claro. De pibe. Así que bueno, después comentaremos algunas cositas más cuando hablemos un poco de Las Aguas Bajan Turbias y... Vale, sí, no, porque la verdad que tiene una filmografía enorme, uh-huh. Hugo del Carril, y más allá de tener una, quiero decir, un gran actor, una forma de interpretar muy buena, con mucha energía, mucha facilidad en el movimiento de su cuerpo dentro de una cámara, arriba de un escenario, quiero decir, tenía mucha faceta. No creo que haya tenido que ir a muchas clases de teatro para el tipo, yo creo que como Tita Merelo lo tenía, ya tenía incorporado en su cuerpo. Clases de actuación. De actuación, sí. ¿Viste? Sí, porque de para el canto sí que sí, estuvo sí, para el canto años, sí. Muchos años yendo a clase. Acá estamos rock. Escuchando un tanguito de... Porque después Hugo del Carril grabó unos cuantos tangos, como este que voy a poner ahora, con la orquesta de Tito Rivero, en 1938. Un tanguito que nuestro amigo Lechu, que le mandamos un beso grande. ¿Te acordás de Lechu, Nati? Lechuguita. Me acuerdo de Lechu. Santi, ¿te acordás de Lechu? Sí, por supuesto, Lechuga, claro que sí. Bueno, vamos a dejarle este tangazo a Lechuguita, querido, que tanto le hizo bien este tango por la orquesta de José Basso, con la voz del Tata Federal Ruiz, ahora en el 38, con y la es voz de... un fan incondicional del Tata. Sí, se transformó en ídolo. Vamos a escuchar a Hugo del Carril en Vieja Amiga, 1938. Tan inútilmente de alejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Tú solo vine para verte, para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso, aunque dejen en mi vida ese que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Ya me voy, aquí te dejo toda mi felicidad. Bueno, aquí escuchamos esta versión distinta a la acostumbrada por el Tata Ferial Ruiz. Sí, pero muy linda, ¿eh? Sí, preciosa. Pasa que uno tiene ya una idea. Claro. Hay versiones que te cuesta luego escucharlo. Sí, sí, sí. En cuanto decís, joder, pero yo me quedaba más con... estoy acostumbrado, ¿no? Claro, a la del Tata. Bueno, ¿qué querías comentar? Bueno, vamos a seguir. También vi, o sea, que en el año 45, una película que también vi... Y más que nada porque me llamó la atención, porque la película es La cabalgata del circo. Y lo que me llamó la atención, que trabaja Eva Duarte. O sea, Evita. La próxima, el siguiente año iba a ser la primera dama. Que Eva Duarte encima, ¿en qué año murió? ¿Vos sabés, Nati, en qué año murió? En el 52, por ahí. 59, creo. ¿Tanto? ¿Para arriba? 50 y algo. Sí, ahora lo chequemos, ahora pero lo chequemos. Ahora lo chequemos. Un poquito más arriba, sí. Y bueno, trabaja con, o sea, es Hugo del Carril y Libertad Lamarque. Una película muy linda, es La cabalgata del circo, habla de finales del 1800 y principios de 1900. Y son dos familias que con sus carretas iban recorriendo los pueblos con el circo, ¿no? Que empiezan los padres de ellos, Libertad Lamarque y Hugo del Carril, son hermanos. Hugo del Carril termina siendo el marido de... Evita. Mira vos. La besa y todo. No me digas. Y digo, mirá qué cabrón. Y habrá dicho, Perón habrá dicho, solamente vos besala, ¿eh? Sí, nada más. Bueno hay una historia en esa película. Son comentarios, ¿viste? No hay nada. Pero se supone, porque bueno, Evita ya en esa época era bastante preocupada por el... Por lo social. Y tuvo alguna movida con Libertad Lamarque. Y parece que Libertad Lamarque le pegó un sopapo. ¿A quién? A Evita. Es que yo justo iba a comentar esto, no se llevaban nada bien. No, entonces se comenta que hubo un sopapo en el rodaje, un cachetazo, o como se le quiera decir, y el siguiente año Libertad Lamarque se exilió en México. O sea que sí. Son los rumores, ¿viste? A ver, Libertad Lamarque no iba por el lado del peronismo, claro. Todo lo contrario. Era un poquito más cajetilla, claro. Ella tenía su alcurnia ya, digamos, claro. Era actriz, era cantante. No, era otro. Entonces, palo, era otro palo. Habrá venido Evita a batirle la justa y esta se sintió ofendida y sí. Por eso te digo que creo que fue la única vez que se encontraron. Bueno, la película muy linda, recomendable, además que tratan temas también, porque en un principio, como van de pueblo en pueblo, ellos hacen pantomimas. Al principio son mudas, digamos, y después le empiezan a poner voz, o sea, actuación y música. Y le habían recomendado de hablar de Juan Cuello, que era un bandido de los años 1830. Bueno, en el 30 nació y murió en el 51, con 21 años. Pero ya había hecho de todo. El Juan Cuello, Les recomiendo también que lean algo de Juan Cuello, que es bastante interesante. Un bandido argentino, pero de los buenos. De los buenos, bandidos de verdad. Sí, sí, sí, haciendo justicia. Bueno, ¿pasamos un tanguito, Nano, o querés terminar alguna cosita más de tus 3 minutos? Pasamos un tanguito, si querés. Vale. Aquí, acá en la cabalgata del circo, al final, él, como triunfa en Buenos Aires, ya empieza a cantar tangos. Y en la película canta unos cuantos, cortitos, o sea, van pasando trozos. O sea, cualquiera que... ¿Te acordás de alguno? ¿Te acordás de alguno de esos? Sí, me acuerdo de todos. Bueno, decime uno. Ahora voy a poner uno que se llama Desaliento, que me gusta mucho. Sí. Pero decime uno para el siguiente. Bueno, Caburé. El Caburé, vale. El Caburé, lo que pasa es que es cantado, ¿eh? Sí, tenés porque el Caburé es un clásico... No, tiene que ser la película. Sí. Porque es un clásico instrumental. Muy solamente linda letra le pusieron ahí, ¿eh? Yo no sé si es para la película. No, la letra que tenía, creo. Bueno. Ahora lo averiguamos. Vamos a escuchar Desaliento con Hugo del Carril, ya... él de solista, acompañado por orquesta. Voy plateando mis cabellos, la ceniza de los años. En mis ojos no hay destellos, pues la noche se hizo en ellos al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigos, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. Dios, le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E iluso y torpe soy cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que para una flor de cerco por el mundo me arrastré, dando tumbos por mi huella, sin rencor aunque maltrecho. No me guiaba más estrella que una sombra, la de aquella que me hirió dentro del pecho. Hoy que pienso en mi viejita, resignada, noble y buena, angustiada mi alma grita, cada cana es una pena que le ha dado el hijo cruel. Adiós, le ruego que no me hagas llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E ilusa y torpe soy cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que para una flor de cerco por el mundo me arrastré. Y aquí escuchamos el tango Desaliento, que él dice: a Dios le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde. Y al final llegó tarde. Y bueno. Así, a mí me sucedió algo similar. Pero no pasa nada, la vida sigue. Y aquí estamos. ¿Qué más quieren decir, muchachas y muchachos? Bueno, vamos a seguir un poquito con... cronológicamente, ¿no? Con la vida de Huguito. Estamos... Bueno, ya hablamos de Las Aguas Bajan Turbias, la graba en el año 52, luego hablaremos un poquito de la película. ¿La habías nombrado ya en Las Aguas Bajan Turbias? ¿Lo dijiste por primera vez ahora? Se la llevo nombrando toda la semana acá al compañero. Sí, porque me gustó mucho. En 1952 falleció Evita, que estábamos... Ahí está, lo que estábamos... Ah, 52. En la duda. Por eso digo, cuando decíamos lo de que en el 43 apareció, prácticamente vino del pueblo y apareció, No duró ni 10 años. Y miré lo que se transformó. Y como primera dama fue desde el 46. Seis años. Y el último ya, pobre, bastante enfermita. Bueno, luego hace una película, hace varias, ¿no? Después de La Cabalgata del Circo, viaja a México, que está hasta finales del 40, filma dos películas también, luego vuelve, sigue a hacer Las Aguas Bajan Turbias. Muy interesante la historia de Las Aguas Bajan Turbias. ¿Cómo la hace, además? Porque está basada en un libro de Alfredo Varela, un militante del comunismo, Alfredo Varela. Y cuando Hugo agarra el libro para empezar a hacer el guión, ¿cómo lo hace? Lo hace visitando en la cárcel a Alfredo Varela. Entonces, nada, cuando estaba un poco leyendo esto, me imaginaba ahí, ¿no? En esa época, entrando Hugo del Carril con los papeles en los pabellones, armando una obra artística. Bueno, cuando se, ya que estamos, vamos a continuar. Y encima, un segundo, seguramente que mientras iba caminando por los pabellones, toda la banda que estaría adentro, presos políticos, ¡Huito! Por supuesto. Y se cantaría algún tango ahí también. No, decía, muchachos. Le dedicaría alguno. Muchachos de cafetín. Cuando se estrena la película, que Varela estaba preso, él habla con, Hugo del Carril habla con Perón y le comenta, lástima que no lo puede venir a ver porque está preso, ¿no? Varela. Y Perón le pregunta, ¿por qué está preso? Bueno, era militante comunista. Por comunista. Dice, por orinar en la embajada de Norteamérica. Ay, ¿por eso te ponen preso? Y Perón le dice, bueno, al final somos todos un poco comunistas cuando intentamos la justicia social. Y al siguiente día estaba libre. O sea, el poder de Perón era inconmensurable. Y era Perón, che. Y nada, y gracias a eso lo liberaron. Luego hace en el 55 una película en, pues también grabó en México, ya lo dije, en Chile, y esta se llama La Quintrala, Doña Catalina de los Ríos y Lisperger. ¿Ese es el nombre de la película? Sí, porque trata de La Quintrala, era del año 1600 y pico, y era una bruja, una terrateniente chilena que torturaba, asesinaba, era muy mala. Mamita, pero era muy linda y atraía, bueno. El tema es que esa película fue en el 55 y saltó la revolución libertadora. Perdió ahí Hugo del Carril. Claro. Dictadura militar y lo prohibieron la película. A él lo metieron preso por un tiempo, 40 y pico de días creo que estuvo preso. Lo tuvieron que soltar por falta de pruebas. Pero en el año 56 hace otra película que también... O sea, no sé si se llegó a estrenar porque lo volvieron a detener. Otra vez con pruebas, porque habrán investigado. Y la película anterior fue de muy alto presupuesto. Fueron 4 millones de pesos de esa época. Y lo acusaron de usar dinero público típica para la película. Pero bueno, yo me imagino que también inventadas las cosas. Entonces, otra vez detenido, que igual... Natalia tiene alguna historia de cuando estuvo detenido o algo, luego nos contás. Y bueno, también hizo en el 64 el primer musical a color de Argentina. Mira vos. Que fue Buenas Noches, Buenos Aires. Primer musical a color. Y vos te diste cuenta, ¿no? La primera filmación argentina sonora, tango. Primer musical de color, Buenos Aires, tango. Es decir, el tango y la historia de nuestra ciudad. Con el sonido, la más música. De la mano no puede ir, ¿viste? Bueno, en el 75, si seguimos, hasta mientras que buscas un tanguito. Yo ya tengo a poner, ya te quedan 3 minutos. Tuvo otro encontronazo porque en el 75 dirigió su última película como director. Yo maté a Facundo. Cabral. Claro, pero 75, año 76, otra vez los militares. Otra vez prohibido, exiliado y acabó su carrera como director. Como actor, a ver, en el 76 salió una película, pero en realidad no es que él actúa. Es una película en la que es como un videoclip de todos los músicos de la historia argentina, que puede estar Cafrune, Goyeneche, Troilo, del tango un montón, Los Chalchaleros. O sea, pero no hay una narración, digamos. Son videos como de música. Cortos, ¿no? Es una película. En esa época no estaba YouTube, entonces la gente para ver esos videos en la tele tampoco salía. Y es la última película en la que participa, pero en realidad es un video de una canción de él. Bueno, metemos el caburé, señor. El caburé, me encanta. Malcri, vamos a meter el caburé acá con Libertad Lamarque en la película... La cabalgata del circo. Ay, que soy, el milonguero más mentado donde voy, con un requiebro y en un corte bien compadrón, que hago aflojar a cualquier vivo a su corazón. ¿Dónde voy? Me va a tener caburé, donde estallado como Teure quedé, y del tambito a lo de Hansel, en cien lance en picarte jugué. ¿Dónde van flores del barrio que ya ni miran para la esquina de mi ilusión? Usted es un mozo muy pretencioso. Adiós, paloma, por esos ojos cuántos santos os daría yo. Adiós, adiós, tiene dueño mi corazón. Me dicen el caburé porque yo soy carta brava cuando copo un amor. De sur a norte no ha quedado ni un corazón que no aflojease por la pinta de este varón. Bailarín y picaflor solo yo, saque viruta bailando en el salón. Soy buena man, mi buen amigo, si en un trance juego el corazón. ¿Quién pudiera ser florero pa' que lo adornen con ese ramo tan seductor? Me voy al mazo por sus ojazos y esa boquita que Dios le dio. Que por usted ¿qué? Se juega entero el caburé. Bueno, aquí escuchamos el caburé en esta versión cantada que yo estuve mostrando acá por Instagram en directo a Hugo del Carril, cómo se hace el compadrito. Está buena, ¿viste? Lo cómo, hace bien. Cómo baila el tango con... ¿Viste qué bien? Con, a lo Tito Luciardo lo sí, baila. Sí, ¿no? Sí, los pasitos. A Tito Luciardo lo hay baila. Que, hay que robarle pasos ahí. No, bien, bien arrabalero, bien de antes, bien de antaño. Y bueno, una cosita, 3 minutos, vamos. 3 minutos. Bueno, aparte de hacer los muchachos peronistas, que después fue la marcha peronista. Vamos a poner un poquito para que escuchen esto de lo que está hablando el nano, porque. Ah, ¿qué? ¿Se me escucha o no? No, habla. Ah, vale, vale. Bueno, que, a ver, cuando se lo propuso Perón, Hugo del Carril, más vale que aceptó, dijo él. Aunque después se me reconozca más por esto que por los tangos que canté. Porque bueno, claro, a ver, sabía que iba a ser muy grande. Yo cuando me enteré de pibe que está esto tan famoso, yo cuando empecé con el tango, y me dice, no sé si mi vieja, anda a saber quién, me dice, es Hugo del Carril. Digo, ¿cómo Hugo del Carril? Sí. Digo, este tema tan famoso. Sí, suena súper grande también, pero bueno, normal. Ahí estamos escuchando. A la gran masa del pueblo, combatiendo al capi. Y bueno, mira, yo creo que el tipo cuando dijo me van a recordar con esto, encantadísimo. Sí. Estaría haciendo como Olmedo, ¿viste? Me van a recordar si se agarra la baba así, sí, que me recuerden por esto, por mi lucha. ¿Sabés qué? De la marcha, yo me acuerdo de escucharla de chiquito. Todos. ¿Viste cuando cambias a veces porque entendés otra parte, otras palabras? Y cuando dice, y como siempre daremos un grito de corazón. Sí. Yo pensaba que era, y como siempre daremos. Mirá sí, qué deformación. Como la de canción de los redondos que decíamos, un tiburón, ¿cómo era que? Sí, la noche del tiburón. La noche del tiburón. La noche te desfiguró. La noche te desfiguró. Bueno, aparte de esto, de la marcha peronista, interpretó también, escrito por Homero Manzi, versos de un payador a la señora Eva Perón y versos de un payador al general Juan Domingo Perón. O sea, y está muy buena, ¿eh? Es como una milonga con guitarrita. Pero es un poquito larga como ponerla, son como 4 minutos. Ya, ese sí, es muy larga. También se la dedicaron a escrita que hablábamos ayer, ¿te acordás, Nati? De Homero Manzi. Exacto. Que dijo, ¿qué? Le dijo Homero Manzi a... No, Hugo del Carril a Homero Manzi, ¿qué canto? No voy a cantar cualquier cualquier pelotudez. Dice, espera que te escribo unos versos. Sí, sí, y ahí se fue Manzi a una antesala y en media hora le cocinó. Como el nano cuando se concentra dice, déjame un segundo, ¿se tiene que ir solo? ¿Viste? O el Colorado cuando dice... jugar con la mente. Al Colo cuando le haces una pregunta te dice, ahora vengo, se metía en su habitación y salí y te la respondía. Tu hermano el Colorado, pero, Santi, tu hermano el Colorado. Ahí porque tenía el ordenador, la computadora. Sí, sí, acá era tiempo. Bueno, ¿metemos un tanguito? ¿Cómo lo ven? Dale, bienvenido sea. Muy bien. Bienvenido sea. Después anda buscándome para la película de que vamos a comentar ahora con Nati, la de Noches del Paraguay. Noches del Paraguay. Vamos a ir con un clásico de Cobian y Cadícamo. Escuchen la forma de interpretar de Hugo del Carril. Era espectacular. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalsar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de esta noche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y aquí escuchamos Nostalgias, en esta interpretación espectacular que me encanta. Yo me acuerdo, este tango estaba en los primeros cassettes que yo grababa de la radio. Tenía esta versión de Nostalgias que me encantaba escuchar, este violín hacer esto. Y después, ahora cuando lo canto, andás a ver si no me siento un poquito como esa primera vez que escuchaba este tango yo, ¿no? De nostalgias. Ni siquiera sabía yo que era Hugo del Carril. Pero bueno, al poco tiempo lo supe, porque es tan particular la voz de este hombre. Bueno, si te genera nostalgia, al final te ha conseguido el objetivo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahí en ese sentido tienes razón. Ah, sí. ¿Qué quieres contar, Ano? Tienes tres minutos. No, vamos ahora con las aguas bajan turbias, la verdad, porque hay mucho... Sí, la historia... No, pero... Otra vez dice. Sí, no, pero esta tenemos que comentar varias cosas. Sabemos que está basada en un libro de Alfredo Varela que se llamaba Río Oscuro. Y el tema de que las aguas bajan turbias era porque en los yerbatales del Alto Paraná, Misiones, era donde estaba... toda la explotación de la yerba y bueno, ahí había una explotación de gente también, o sea, los llegaban a tratar como esclavos. Yo lo comparo con los de algodones de Estados Unidos, de Argentina también. Sí, pero bueno, no eran esclavos porque nacían esclavos, ¿no? Pero esta gente iba engañada, firmaba un contrato, le hacían poner la huella digital. O sea, y no se esperaban lo que iban a encontrar. Y las aguas bajan turbias. Negreros explotadores, hijos de puta, como siempre. Sí, che. sí, la verdad. Y bajaban turbias por la sangre. O sea, ellos en la desembocadura del Paraná, o en las provincias como en Corrientes o en Entre Ríos, veían los cuerpos, o sea, venían flotando cuerpos y la sangre de la gente que tenía el río, ¿no? Por eso bajaban turbias. Y el libro se llamaba Río Oscuro. Bueno, la película trata un poco de eso, aparte de mezclarlo con un poco escenas las típicas de romance, ¿no? Pero bueno, es como para darle un toque natural y no sé, que sea nada más que el tema social en el que se trata, y le dan el toque cinematográfico que es un par de amoríos de ¿cómo es? Hugo del Carril y su hermano, que también tiene sus historias. Esto de los yerbatales, hubo en la historia de Argentina en los años 19, 20 y en el 20 y pico hubo unas manifestaciones, unos enfrentamientos de los peones, los mensú, que se llamaban los peones de los yerbatales, donde se rebelaron y al final, bueno, se pudo hacer un sindicato, pero costó mucha vida, costó mucha sangre, muchas violaciones, porque encima eso abusaban de las mujeres. Las mujeres, no, de todas, o sea, aunque tengan su marido ahí mismo, se las arrebataban de las manos. Y la verdad que es una historia oscura, triste, en la que, bueno, se refleja muy bien en la película. Y la verdad que es un 10 sobre... 10. Y bueno, si decías antes que está considerada una de las 10 películas argentinas de toda la historia, la verdad que un placer que Hugo del Carril, más allá de su faceta artística, saque esto, que no sea un comercial. Trata el tema muy bien. Que podía haber sido un tipo comercial y seguramente no hubiera tenido nunca ningún problema con el público, porque él fue muy machacado por ser peronista, pero lo machacaron más allá de la cárcel. El pueblo, como machacó a Discépolo, como machacó a toda la gente que intentaba, más allá de su ideal, de decir, joder, que están haciendo algo por nosotros, por primera vez. Sí, pero eso como en todos lados, hay oposiciones, hay los claro. que no están de acuerdo, los que le tocan el bolsillo y ya la fastidiamos, entonces siempre vas a tener los pros y los contras. Eso en una democracia siempre va a existir. Señor Nano, ¿te parece que pongamos... Ponemos Noches algo así, del luego, Paraguay? Luego que nos cuente algo Natalia. Villani. Bien dicho. Eco, vamos a poner Noches del Paraguay, ese tema de la película. De la película. Las aguas bajan turbias. Viejos recuerdos traen mi memoria y llega el lado que es todo un mar. Mi pecho enfermo. remo dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Más nada posa mi alma en luta, sueño en las noches del Paraguay. Se bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. Acaso que me olvidó, viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no vio yo. Mi luna hermosa al nombre refleja, la niebla fría cubre mi andar. No son tus campos menos tus luces radiantes. Y aquí escuchamos Noches del Paraguay. Esta, ¿qué sería? Una especie de zambita, algo. Una canción, una especie de samba, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nati? Me parece, sí. Súper linda, tranquilita. Y encima con las imágenes que muestran de la película de Hugo del Carril. Que nuestros hermanos paraguayos, nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos chilenos, uruguayos, brasileños que están alrededor nuestro, que no sé por qué, no sé, siempre tenemos que tener en contra, ¿no? Los paraguayos, no sé qué. Sí, pero hay picas a veces por distintos motivos. Pero casi siempre porque te lo venden deportivos. Bueno, igualmente me parece que a nivel regional, ¿no? Las provincias que están más cerca de esos países tienen otro tipo de vínculo, porque genera, ¿no? Tanto por la geografía, los trabajos, la gente va y viene, pasa fronteras. Pero esto es como sucede en todos lados, quiero decir. Esta cosa el de al lado. No, este es brasileño, este es boliviano. No, el francés, sí. Claro, el racismo argentino que era para la inmigración europea. Ah, sí, viste. Después los demás no. Abiertos, pero, y después venía un paraguayo, venía pero acá, un boliviano. Acá pasa lo mismo, acá decís, yo qué sé, muchos españoles, por ejemplo, querían que gane Francia en vez de Argentina. Y después odian a los franceses. Digo, decir, entonces, ¿cuál es? Si, estas cosas de que no, te tenés al lado. De equipo, de fútbol, de clubes. Eran todos del Real Madrid. Claro. Del Real Madrid, porque son en contra de Messi. Eso está claro, por el Barça. Esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a España. El tema con Messi. No entendía nada. Sí, porque jugó mucho acá. Imagínate, si lo odian en Argentina, ¿cómo lo odian a otro lado? Bueno, ahora ya no lo odian, pero lo odiaron durante toda su historia, hasta hace un mes. Así que, ¿por qué no le va a pasar en otro lado? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer. Voy a dar paso a Santi, que se nos va a ir. Ay, Santi, no te vayas nunca. Santi, estás para despedirte cuando quieras. Bueno, se me está tomando una costumbre, ¿no? Esto de no llegar hasta el final del programa, pero estoy de vacaciones y mi familia en cierto horario me aguarda para hacer algunas actividades. Así que ya a partir del miércoles que viene vuelvo a la normalidad, digamos, y vamos a estar el programa completo. ¿Y qué actividad vas a hacer, Santi? Ahora comer. Un poquito de deporte. Me voy a ir a jugar al tenis. ¡Al tenis! Muy bien. ¿A lo Roger Federer? No, más bien a los Santiago Sallenaves, ¿no? Bueno, querido hermanito Santi, te mandamos un abrazo enorme. Por supuesto. con esto que estaban comentando, que la gente se pelea y opina y demás, yo les quiero decir que a mil y muchos kilómetros de distancia, yo siempre aguardo el miércoles a las 7 de la mañana de Argentina para poder hablar con mis amigos, para poder contarles lo que sucedió en la semana, y siempre una excusa linda para estar cerca. ¡Qué lindo que sos! Disfruto mucho y saludos a la radio. Santi, sos un amor y sabés, te queremos. Que, sabés que nos queremos mucho. Te mandamos un abrazo enorme y charlamos la semana que viene con más tango. Dale. Saludos. Abrazos. Abrazos. Bueno, Nano, ¿qué nos querías comentar entonces? A ver, de que nos queda por Hugo del Carril, que tenemos... Nos va a terminar comentando... 10 minutitos. Compañera Natalia. De Hugo del Carril. Bueno, a ver, un poco acá Nano ya habló mucho de las aguas bajan turbias, de todo eso. Ah, ¿lo comentó ya? Sí, se fue ampliamente comentado. Sí, y muy buena historia, la verdad que... Sí, porque además me parece que un poco es la marcha y esta película que él hizo son como dos íconos, ¿no? En su vida, que un poco transmiten su pasión y a lo que él quería tal vez darle voz. Y su ideal, ¿no? Que más allá de pasión es lo que yo creo, ¿no? Para en mi vida y este mundo de la gente, ¿no? Que sí, sí. Encima, si tenés la posibilidad... Es como hablamos, ¿no? Si tenés la posibilidad de poder decirlo, porque tenés la posibilidad de estar ahí arriba para decirlo, o lo decís o abrís las nalgas. Tenés dos caminos, ¿viste? O sos un Alejandro Sanz que siempre escribí para chicas de 14 años. ¿Viste? Exacto. Cuando hiciste la guita, también loco, a él le costó épocas de estar prohibido, le costó 40 claro, días de prisión, le costó dos exilios, ¿no? Y pero bueno, él siguió fiel. Y seguramente que entraba a la prisión con el pecho arriba. No entraría con la cabeza agacha. Lo imaginamos así. ¿Cómo, por favor? Lo imaginamos así. Ni hablar. En el 76, bueno, con la última dictadura tan sangrienta que hubo en Argentina, él decide ya retirarse, hace su última película, como contó acá Nano. Y después de eso fue le dieron una mención en el Instituto Nacional de Cine como miembro honorífico, y bueno, finalmente en finales de los 80 su mujer, su gran amor, enferma, fallece, y para él fue un golpe durísimo. Su mujer se llamaba Violeta, como mi mamá. Mirá, como la tía Marilín. Ah, Violeta se llama tu madre. Mi madre se llama Violeta. Algún día contaremos la historia que sale de la familia de Alejandro, el apodo de mi madre. Sí, de la mi mamá. Sí. Y bueno, el gran amor de Hugo se va y él, bueno, también empieza a estar muy triste, enfermo, y finalmente fallece en el 89 de un infarto masivo. Falleció realmente, como muchos de los grandes, en una situación, a ver, no de extrema pobreza, pero llegando sobre el pucho. Rechazó un subsidio que intentó Nati, darle el peronismo. Nati, ¿querés explicar lo que acabas de decir recién para la gente que no lo sabe? ¿Lo de mi madre? No, vos dijiste llegando sobre el pucho. Ah, bien, sobre el pucho. Es una expresión que es argentina, no es española, para que la gente que nos escucha pueda entender qué significa sobre el pucho. Claro, en Argentina tenemos varias expresiones para describir la situación de llegar a fin de mes, a pagar las cuentas, a comprar la comida con muy poca plata. O sea, cuando te queda cero. ¿Eso pasa en Argentina? Yo no viví esa infancia. Claro, lo vivimos todos, de estar en el día 20 y no tener ya más nada. Un peso, un duro. A veces me decían acá, dice, pero ¿cómo puede ser que si trabajan en la familia los dos no lleguen a fin de mes? Digo, no sé cómo puede ser, pero pasa, en mi casa siempre pasó. Claro, eso es sobre el pucho. También tenemos otra expresión que es hay que parar la olla, que parar es cuando olla, uno dice, bueno, hay que trabajar muy duro para tener un plato de comida, pero muy duro. Y la de se la dio en la pera. Ese no tiene nada que ver, ¿no? No, se la dio en la pera, corresponde al mundo de la noche, de los excesos, del alcohol, de las drogas. Bueno, ya está. Sigamos. Venga. Bueno, vamos a poner un tanguito que nos quedan 5 minutos. Muy bien. Vamos a poner este tango, tenemos dos partes para poner. Más canudo. Uno puede ser que no es un tango, es de de Bettinotti, de José Bettinotti. ¿Saben quién es José Bettinotti, chicos? No saben quién es José Bettinotti. Bueno, José Bettinotti era el payador que le cantaba a las madres. Entonces tenemos Pobre mi madre querida y Nada más. Vamos a meter Pobre mi madre querida y después vamos a rematarlo con el tangazo Nada más. Pobre mi madre querida de José Bettinotti en la voz de Hugo del Carril. Mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando, triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando, triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a consolarla, en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Que con ella tenemos un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, que poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para qué darle un mal rato. Que poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para que darle un mal rato. Si es la madre en este mundo, la única que nos perdona, la única que sin segundo con sentimiento profundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. Con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. Pobre mi madre querida, qué hermoso tema de Bettinotti. Bettinotti está considerado como el último payador, murió en 1915 y fue como discípulo de Gabino Ezeiza, aquel gran payador. Algún día vamos a hablar un poquito de los payadores y de qué va ese tema. Uno que tenía un aeropuerto. Eso, uh-huh. Gabino Ezeiza. La cara de Nati, está saliendo Nati por todo el mundo. Bueno, que antes estábamos diciendo que hoy el programa fue bastante encarrilado. Ajá, lo dije yo, cabrón. Ay, él se quiere llevar el mérito. Se lleva el mérito. Bueno, Hugo del Carril. Como la historia del enanito. Como la historia del enanito, sí. Bueno. Que es la historia de la calle Corrientes también. Porque creo yo que fue encallado Corrientes. Sí, corriendo. Cruzando Corrientes. Cruzando Corrientes. Y ahí nos encontramos un día también a Rodrigo, ¿te acuerdas? A Rodrigo todo de blanco, sí, vestido. No me acuerdo. A Soledad, Ricky Maravilla, sí me acuerdo. A Soledad Silveira. Bueno, ¿qué quieres comentar algo más de Huguito del Carril? ¿Alguna cosita del tango? Bueno, este fin de semana, como siempre, tenemos en Tocafondo la baile que hacen los chicos, que meten un poquito de música mezclada entre swing, alguna cosita más, y tango, obviamente, en primer plano. ¿El viernes? El viernes, de 8 a 11. El sábado, en el Tocafondo también, milonga tradicional, de 8 a 11 también. A puro tango. A puro tango. Y el domingo, en el Dream Plan, como siempre, con Loca Bohemia en directo, de a 8 puro tango. A 11. Así que el tango no para en Gijón. Y los martes también en el Dream Planet tenemos la milonga del Niño Bola, que organiza Gelu. Así que los que vengan para Gijón o los que estén en Gijón y quieran disfrutar un poquito de la música ciudadana de la ciudad de Buenos Aires, ver cómo se baila o ver música en directo, Gijón es tango. Bueno, compañera y compañero. Bueno, por mi parte, muchas gracias por estar aquí. Gracias Nati, gracias Ale, gracias Santi. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo por Instagram. Y nos vemos la semana que viene. Vale, nos vemos la semana que viene. Nati Puccioni, querida. Esta amiga Nati que está en Madrid. Te mando un beso enorme, querida Nati. Nos estás viendo por Instagram. Acá estamos rematando esta historia de Nati, de nuestra gran bailarina de tango que está en Madrid. Y una hermosa persona. Así que vamos a dejar con el tango Nada Más, de Hugo del Carril, que también es un tango muy famoso. Y es la primera vez que lo escuché. Lo mismo, porque no sé si saben ustedes que yo de Mozalbete, cuando tenía alrededor de 14, 15, 16 y empezaba a escuchar tango, empezaba a grabarlo de FM Tango con el rec siempre puesto y la pausa puesta. Entonces, cada vez que yo estaba en casa y escuchaba un tango en la cocina, iba corriendo por todo el patio de mi casa hasta llegar a mi habitación y quitar la pausa. Entonces casi todos los tangos están empezados. Entonces no hay casi ninguno entero porque siempre llegaba de casualidad. Y muchas veces esperaba que empiecen a cantar. Porque yo como empecé cantando, no me interesaba nada lo instrumental, sino quería la letra. Así que este fue uno de los tangos también de mis primeros cassettes. Vamos a escuchar con Hugo del Carril en la voz el tango Nada, Nada Más. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos me llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma está perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Muchas gracias a todas y a todos por haber estado escuchándonos. Recuerden que por Instagram tenemos, pueden vernos siempre a Loca Bohemia. Busquen Instagram Loca Bohemia Trío y los van a encontrar. También vamos a hacer un Instagram de la radio. En breve lo haremos. Y no se olviden que lo pueden encontrar buscando el blog para escucharlo en cualquier momento del día que quieran, de la semana, en el blog de Radio Cras. Ahí buscan y aparece el programita de todos los miércoles dedicado a lo que amamos, el tango.